Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo sobre mi escritorio una linda piedrita. Es una piedrita negra, rodada, de río. Me la envió Jorge Vergara junto con la invitación para la colocación de la primera piedra del Centro Cultural JBC, que hasta donde sé no se ha construido. Se ha quedado en palabras, lo mismo que muchos otros de los anuncios de Vergara. Un hombre que cosecha muchos más odios que amores, pero al que parece importarle poco lo que se diga de él. Después de todo, estaba peor hace algunos años cuando había fracasado vendiendo carnitas. Ahora se codea con los millonarios, dueños de otros equipos, y sus buscapiés como la posibilidad de firmar con un canal de paga para que transmita los partidos del Guadalajara por una cantidad multimillonaria en dólares, levantan reacciones muy vivas, como la muy reciente de Televisa, para quien Guadalajara es oro en pantalón corto. Probablemente lo que más odio le ha acarreado al tapatío, nacido bajo el signo de Piscis en 1955, han sido los desplegados con que festeja las victorias de su equipo. He visto un lindo gatito. Hizo publicar, después de una victoria sobre Pumas, a lo que el delantero brasileño de los universitarios, Ailton, respondió poco después con un gatitos ni mangos pintado en la camiseta. Llama palomitas a las Águilas del América y se ha burlado también del Cruz Azul. Lo que provocó el más reciente incendio fue un nuevo desplegado. Es cierto, vimos un lindo gatito que publicó para festejar otra victoria sobre los Pumas, cuyo entrenador, el explosivo Tuca Ferretti, calificó a Néstor de la Torre, directivo Chiva, de mal agradecido. Lo mandó mucho al carambas y en una puntada estupenda, lo que sea de cada quien, comparó Tuca a Vergara con Huicho Domínguez, el millonario naco de la televisión. Tuca había ordenado a sus jugadores quedarse quietos unos segundos mientras Chava Reyes, de 71 años, peloteaba y se convertía en el jugador más viejo del mundo en participar en un partido oficial, otra promoción de Vergara. Por eso el desplegado contra Pumas, cierto, he visto un lindo gatito, lo enfureció aún más. Todo esto provocó que la federación multara al entrenador y a Vergara con 121 mil pesos a cada uno extraoficialmente. La cuestión, sin embargo, no es el monto, sino el derecho de la federación a imponer esa multa. Eso es lo importante. Yo creo que ni lo tenía y que actuó con un criterio miope. Tuca Ferretti, que se inconformó y lo hará oficialmente, dijo y dijo bien: en primer lugar, creo que estamos en un país libre, demócrata, y podemos opinar sobre ciertas cosas. Es razonable. Vergara puede caernos bien o mal, pero tiene todo el derecho del mundo a publicar sus desplegados. Lo mismo que Tuca Ferretti a responder. Quienes no tienen derecho a actuar como dictadores son los miembros de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, porque no están juzgando un caso de vida o muerte, sino un encontronazo que no se dio en la cancha, sino en los medios, y que lejos de rebajar la seriedad y la dignidad del espectáculo, como ocurre con otros hechos, por ejemplo, el trasiego de jugadores o la multiplicación de parches comerciales hasta en las nalgas de los futbolistas o el sostenimiento de porras léperas, por ejemplo. Les decía, son hechos que lejos de rebajar la dignidad y la dignidad del espectáculo, contribuyen a inyectarle colorido y pasión. Por eso, pero sobre todo porque al multar a los protagonistas vulneran su derecho a expresarse libremente, un derecho muy superior al rodar de cualquier balón, la comisión disciplinaria tendría que ser más cuidadosa y actuar con un criterio más amplio. Multar a Vergara y a Ferretti, ya lo dijo el sabio Ailton, ni mangos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.